Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar sobre la higiene bucal en Japón. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Como todos sabemos, la boca es la puerta de entrada al cuerpo, por lo que mantener una buena higiene bucal no solo previene caries e infecciones, sino que también protege nuestra salud en general. Hoy, además de varios productos muy útiles y novedosos, les vamos a hablar de una campaña llamada 80-20. Esta campaña, iniciada en el año 1989 por el Ministerio de Salud y Bienestar Social y la Asociación Dental Japonesa, tiene como objetivo el que la gente llegue a los 80 años conservando 20 dientes propios, para así poder seguir disfrutando de deliciosas comidas, ya que se dice que tener 20 o más dientes permite tener una alimentación muy satisfactoria, lo que se traduce en salud general y además reduciría los gastos médicos totales. Para lograrlo es importante mantener los dientes sanos en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento, incluyendo el embarazo. Y es que las principales causas de perder dientes son las caries y las enfermedades periodontales, que aparecen simplemente porque nuestro cuidado diario es insuficiente y dejamos zonas sin tratar al cepillarnos. Pero si nos cepillamos los dientes correctamente, podemos prevenirlas. Con el fin de lograr el objetivo 80-20, se han implementado diferentes medidas a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1982 se promulgó una Ley de Atención Sanitaria para Personas Mayores, en la que se introdujeron revisiones dentales para adultos y mayores. La inclusión de chequeos dentales marcó un cambio importante. Se reconoció oficialmente la necesidad de incorporar la salud bucal en los servicios médicos para personas mayores. Además, los chequeos estaban parcialmente cubiertos por el seguro médico, es decir, que solo había que pagar un porcentaje de su costo. Otra de las iniciativas se puso en marcha en 1987, las consultas informativas sobre salud bucal. Se crearon espacios de orientación por dentistas, donde los adultos y mayores podían recibir asesoramiento sobre problemas dentales, nutrición relacionada con la salud oral y cuidados preventivos. Al mismo tiempo, comenzaron campañas informativas distribuyendo materiales educativos en centros comunitarios y hospitales y se llevaron a cabo talleres dirigidos a personas mayores para enseñar técnicas de cepillado y el correcto cuidado de prótesis dentales. Un año después, en 1988, el Ministerio de Salud y Bienestar Social asignó un fondo para estudiar medidas contra una enfermedad de las encías, la piorrea, lo que llevó a la creación del Grupo de Estudio de Medidas de Salud Dental para Adultos. Entonces se publicó el resultado de una encuesta de enfermedades dentales. El porcentaje de personas de 80 años o más que tenían 20 o más dientes fue del 7%. ¡Ay, eso era bastante bajo! Sí, por lo que rápidamente se tomaron medidas. La primera fue un proyecto de promoción de la salud bucodental para personas mayores encamadas en sus hogares. Parece ser que poco a poco las cifras empezaron a mejorar y en general la salud dental adulta en Japón también. Hasta la actualidad se han ido ampliando los proyectos de educación y revisión del 80-20, así como los presupuestos y ayudas. Y además se han realizado múltiples simposios nacionales e internacionales. Con todas esas medidas, los resultados de la encuesta realizada en 1999 reveló que la tasa de logro del 80-20 era del 15,3%. ¡Ay, qué bueno! Subió a más del doble. Eso es. Esto probó que los proyectos estaban funcionando, así que se puso el objetivo de conseguir un 80-20 del 50%. Y eso se logró en 2016, con un 51,2%. Y posteriormente, según los datos de 2024, se ha logrado más del 60%. Pues se puede decir que este resultado es todo un éxito. Sí, y cada año se siguen implementando proyectos e investigaciones para seguir mejorando la salud dental. Además, la página web del proyecto está llena de información que se presenta de un modo muy divertido y fácil de entender. Además de vídeos explicativos muy amenos e interesantes, a mí me encanta una sección que se llama El parque de atracciones dental, donde aprendemos sobre todos los conceptos relacionados con la salud bucal. Sí, la información se actualiza con frecuencia. Por cierto, quizá nuestros oyentes hayan escuchado una noticia que se ha hecho muy famosa. Se trata de la compañía Toregem Biopharma, que en colaboración con la Universidad de Kioto han creado un fármaco, el primero del mundo, que hace crecer los dientes. Permítanos explicarles esto. Resulta que tenemos brotes de nuevos dientes, pero tras conseguir los dientes de la edad adulta, una proteína inhibe naturalmente que se desarrollen y se conviertan en dientes. Esta empresa ha creado un tratamiento regenerativo para defectos dentales para que las personas con incapacidad genética para desarrollar dientes o quienes los han perdido por alguna razón puedan recuperarlos. Actualmente están realizando ensayos clínicos con su fármaco. Ojalá que todo vaya bien y pueda usarse con seguridad, porque puede ayudar a muchas personas. Sí, cierto. Y también hay muchas otras empresas en Japón que se dedican a crear productos muy útiles que mejoran la higiene dental y nos la facilitan cuando estamos fuera de casa. Así es, hay muchísima variedad de esos productos y hoy les vamos a presentar algunos de los más novedosos, prácticos y uno de nuestros favoritos. Vamos a empezar por un cepillo de dientes muy interesante que ha ganado ya muchísimos premios. Sus cerdas tienen diferente longitud, creando una forma de pirámide. Este cepillo es particularmente útil para limpiar el centro de las muelas en mayor profundidad. Sus cerdas también llegan fácilmente a los huecos entre dientes con solo una pasada, dejando nada o apenas suciedad, lo que garantiza un cepillado prácticamente perfecto. Otro producto muy útil es el hilo dental, pero uno bastante especial. Una compañía japonesa ha creado uno de color negro, por lo que permite ver fácilmente si ha sacado la suciedad de entre nuestros dientes. Contiene carbón, que tiene excelentes propiedades de absorción para las partículas que causan el mal aliento. El hilo está formado por unas 235 fibras elásticas y onduladas, dándole un aspecto esponjoso. Esa estructura hace que cuando absorbe agua, se expanda en la boca y sus fibras se extiendan suavemente por las encías, atrapando fácilmente la placa dental oculta. Desde luego que es muy efectivo. Y hablando de hilo dental, no podemos dejar de presentar los prácticos palitos de hilo dental de Japón. Se trata de un palito de plástico con un arco entre el cual hay un pedacito de hilo dental tenso. Esto es una maravilla para poder limpiar entre las muelas más al fondo de nuestra boca. Facilita muchísimo la operación. Y además son muy prácticos para llevarlos en el bolso o de viaje y poder usarlos a pesar de estar fuera de casa. Cierto, y para los niños son mucho más fáciles de usar que el hilo dental común y corriente. Exactamente. El siguiente producto del que queremos hablarles es una pasta de dientes muy novedosa. Una pasta de dientes en aerosol con espuma carbonatada. ¿En aerosol y en espuma? ¿Y cómo se usa? Pues es tan sencillo como echarla directamente a la boca y después cepillar los dientes de manera habitual. Las pequeñas burbujas carbonatadas llegan a las zonas difíciles de limpiar, entre los dientes y dentro de las encías. Gracias a ello se consigue un cuidado completo para las caries, el mal aliento y enfermedades de las encías. Como algunos mayores ya no tienen tanta energía, a veces puede ser que no se cepillen los dientes perfectamente, así que esto les ayuda muchísimo. Y también es ideal para el cuidado bucal durante los tratamientos de ortodoncia, ya que es muy difícil limpiar bien esas minúsculas piezas metálicas en nuestros dientes. Sí, las ortodoncias crean muchos rinconcitos ocultos donde se puede acumular suciedad y ocasionar problemas. ¡Qué bueno que esa espuma pueda limpiar en profundidad! Eso es. Y otro producto muy revolucionario inventado para usar en cualquier momento, aunque no podamos acceder a un lavabo o para personas encamadas o con dificultad para moverse, es un enjuague bucal efervescente que se puede tragar. Se presenta en formato polvo y viene en unos sobrecitos individuales. Nos lo echamos en la boca y al entrar en contacto con la saliva empiezan a aparecer burbujas carbonatadas que se extienden por toda la boca, limpiando al instante en aproximadamente 10 segundos. Además, contiene bifidobacterias, bacterias lácticas y otros ingredientes que favorecen la salud bucal. Este producto es ideal para después de una comida de trabajo, de una fiesta, cuando te preocupa tener mal aliento y quieres refrescar tu boca, durante viajes en avión, actividades al aire libre como senderismo y camping, y sobre todo cuando durante emergencias por desastres naturales nos pudiéramos quedar sin agua y resultara difícil mantener una buena higiene bucal. Claro, es muy útil para un sinfín de situaciones. También les contamos que en Japón hay varios enjuagues bucales unidosis, que son fáciles de cargar en el bolso para usar fuera de casa. Incluso, no es extraño encontrar algunos restaurantes, ya sea porque son de muy alta categoría o porque sirven comidas con ajo u otros condimentos fuertes que ofrecen estos enjuagues bucales individuales en sus servicios. Eso es. Y por cierto, no podemos dejar de mencionar los productos orales en formato de pastilla o caramelo que se mastica o se chupa. Por supuesto, no sustituyen al cepillado, pero en caso de no poder lavarnos los dientes, son una buena ayuda. Cierto, hay muchísimos. Desde pequeñas botellas de spray con un líquido que refresca la boca y elimina las bacterias, hasta cápsulas, pastillas de menta y goma de mascar con ingredientes que cumplen con la misma función. Hay tanta variedad y están tan ricos que es un placer usarlos y probar sus diferentes sabores. Y hablando de sabores ricos, permítanos presentarles uno de nuestros productos favoritos. Se trata de unos pequeños tubos de pasta de diente ideales para cargar en el bolso, disponibles en, atención, 31 sabores diferentes. Así es. Además, no se piensen que esos sabores son normales y corrientes. Son muy divertidos y originales. Por ejemplo, refresco de cola, matcha, canela, yogur, mango. También debemos puntualizar que hay algún que otro sabor bastante excepcional, como el de curry indio. Ay. Yo no estoy muy segura de querer sentir ese sabor en la boca al lavarme los dientes. No. Pero uno que sí me encanta es el de chocolate. Lavarte los dientes con él te quita el capricho de querer comer algo dulce después de comer. Cierto. Y el de café también ayuda mucho a los que están demasiado adictos a la cafeína. Queridos amigos, como pueden ver, el mundo de la higiene bucal en Japón es muy práctico y variado. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y nos cuenten cuál de los productos les ha sorprendido más. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Mushiba Kensetsu Kabushiki Gaisha, o Empresa de Construcción de Caries, interpretado por Hayami Kentaro y Shigemori Ayumi. ¡Que lo disfruten! Mushiba建設株式会社 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. En esta ocasión vamos a leer algunos de los comentarios que hemos recibido a través de nuestra página web en Facebook. Uno de ellos es de Javier González Nungaray, que estuvo escuchando nuestro programa sobre el Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia en Ueno. Nos quiere enviar muchos saludos para el equipo en español y en especial para el programa del Buzón. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Y sobre el programa de 70 años con Godzilla, nos escribe Adriana Núñez Diguero diciendo que Godzilla ha defendido a Japón. ¡Ay, sí, vaya que sí! Muchísimas gracias. A todos, muchas gracias por escribir. A continuación, les presentamos algunos videos recomendados de NHK World Japan. El primero de ellos es sobre el origami, un arte que consiste en crear diversas figuras doblando una hoja de papel. Y es un arte que está muy difundido en Japón. De hecho, Yamamoto Yohei, un profesor de un instituto en Kochi, ha ideado un nuevo método que combina la tradición con la tecnología más avanzada. No dejen de ver el vídeo. Y el siguiente es sobre la isla de Akusekijima, situada en el suroeste de Japón y afectada por una serie de sismos, en donde se celebró un festival tradicional con deidades llamadas Bose. Tres personas se disfrazaron de Bose, atando hojas de palmera a sus cuerpos y empleando máscaras y largos tocados similares a alas. Las deidades Bose de Akusekijima forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. No se lo pierdan. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. ¿Sabían que en Japón la preparación de las cajas de almuerzo, conocidas como bento, es un verdadero arte? Desde pequeños, los niños japoneses crecen con la cultura del bento. Se trata de una práctica que expresa cariño y cuidado a través de la variedad, la nutrición y, sobre todo, la presentación de los alimentos. Una madre puede dedicar tiempo a cortar la comida con formas divertidas o elegir colores vibrantes para hacer el almuerzo de su hijo más apetecible. Pero no solo los niños disfrutan del bento, ya que también es muy común que los trabajadores y oficinistas lleven su propia caja de almuerzo con comida casera para disfrutar en el trabajo. Cuando se viaja, el bento se transforma en ekiben. Estos son los almuerzos especiales que se venden en las estaciones de tren y que son una parte fundamental de la experiencia de viajar en Japón. Las estaciones de tren de cada región tienen sus propios ekiben que ofrecen especialidades locales. Por eso es muy común ver a los pasajeros buscando el ekiben más apetitoso antes de abordar el tren. Yo hago exactamente lo mismo, y esto se ha convertido para mí en una especie de ritual que espero con ansias cada vez que realizo viajes largos. Como ven, queridos amigos, en Japón el bento es mucho más que una simple caja de almuerzo. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.